swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta. Las parejas bailarán, un traguito tomarán y felices gozarán hasta que amanezca. Vamos todos a gozar, que la cumbia ya empezó, con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta. Las parejas bailarán, un traguito tomarán y felices gozarán hasta que amanezca. Sabor, porque la fiesta ya comenzó. Así te me acordeón hasta que amanezca. Que la orquesta tiene sabor. Así te me acordeón hasta que amanezca. Porque la fiesta ya comenzó. Así te me acordeón hasta que amanezca. Porque la orquesta mira que tiene tremendo sabor. Oye, hasta que amanezca. Seguimos bailando. Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta. Las parejas bailarán, un traguito tomarán y felices gozarán hasta que amanezca. Vamos todos a gozar, que la cumbia ya empezó. Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta. Las parejas bailarán, un traguito tomarán y felices gozarán hasta que amanezca. Sabor de acordeón, así. Porque la fiesta ya comenzó. Así tiene acordeón hasta que amanezca. Y es que la orquesta tiene, bueno, que tiene sabor. Hasta